no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así, venga, ah, ah, qué belleza. De la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. El bebé. que me diste, no me lo arrebates. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Amor que me diste, no me lo arrebates. Amor que me diste, no me lo arrebates. Tú me pediste una estrella y te la di con amor. Yo hice ese sacrificio para ganar mi amor. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Mi cocha pechocha, tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor. Paleo, paleo, cocha pechocha va. Paleo, paleo, cocha pechocha va. Bien, y ahora todo el mundo a seguir lo que nosotros hacemos. Con la mano arriba, hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano abajo, hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano al frente, uy, uy, uy, uy. Con la mano dando vueltas, ay, ay, ay, ay. La suegra me convenció, compré una paila, un sartén y un cucharón. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Tú eres mi corazón, tú eres mi dulce amor. Ale, ale, cocha pechocha va. Ale, ale, cocha pechocha va. Así es el jueguito del cuchuchurro. De nuevo, bien. Con la mano arriba, hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano abajo, hoy, hoy, hoy, hoy. Con la mano al frente, uy, uy, uy, uy. Con la mano dando vueltas, ay, ay, ay. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Mira, cuchuchurro, mi cocha pechocha. Y me voy con mi cuchuchurro y mi cocha pechocha. ¡Oh, yeah! A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca FM. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long, hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. No light, I'm looking in your eyes.

ignore me, G. And if age is just a number, don't wonder. Just come under my roof for a youth slumber. Porque no soy fácil. Magic Juan es un tigre que te lo da gratis. Una mujer. Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche.